Muy buenas tardes, bienvenidos amigos de Latin Food. Estamos aquí en vivo y en directo en Radio For You y vamos a hablar de la Champions League, porque vaya partidazo que tuvimos el día de hoy. El Bayern Múnich no pudo ante un Barcelona. El Barcelona estuvo apabullante, pues anotando 3-0, definiendo prácticamente la eliminatoria con 2 golazos de Lionel Messi, el maestro que llega a 77 goles en la Champions League, histórico goleador de este torneo, superando a Cristiano Ronaldo, y también un gol de Neymar que se le había negado en el primer tiempo. Bueno, soy Diego Rioja y vamos a hablar rápido aquí de un pequeño resumen latinfunesco de lo que fue este partido de la Champions. Pues ya han surgido, obviamente, memes. ¿Dónde quedó la cadera de Boateng? Porque le hizo un baile ese gol el señor Lionel Messi en el segundo. Pero bueno, empezando a desgranar este partido. ¿Qué es lo que fue el partido lo más destacado de este, pues de este juego? Y hay que empezar con lo que hizo, obviamente, el Barcelona al frente, ¿no? Desde el primer tiempo, tratando de dominar, ocupando los espacios bien. Iniesta bastante atinado. Un Messi que, pues, se llevaba jugadores por doquier. Un Neymar que no estaba atinado. Luis Suárez también no se le dio al frente. Pero el primer tiempo fue apretado. Si bien hubo oportunidades para, pues, para prácticamente para el Barcelona, el Bayern Múnich no tuvo mucha reacción. Pero ahí se quedó en 0-0. Pero ya en el segundo tiempo vino el equipo del FC Barcelona, el equipo de Luis Enrique, a modificar las cosas. Sobre todo con ese primer gol de Messi en un, pues una acción un poco polémica, porque si nos podemos analizar, minutos antes le habían sacado tarjeta amarilla a Neymar en una jugada, una falta que había hecho cerca de, digamos, de la banda, de su banda izquierda. Posteriormente viene una jugada dentro del área que se tira, un clavadazo como ya acostumbra el señor Neymar, a tiras de clavados, como lo hacía con el Brasil, y no le sacan la tarjeta amarilla. Justo duda el árbitro. Posteriormente, 10 segundos después, Neuer saca el balón rápido como saque de meta, y ahí viene el robo del balón, se la dan a Messi y simplemente resuelve ante un Neuer que había estado imponente en el primer tiempo, había salvado un sinfín de oportunidades, y ahí estuvo el parón del Camp Nou, cuando la gente empezó a gritar, se empezó a volcar por el equipo de Barcelona, porque llegó ese gol. En 3 minutos el Barça cambió totalmente su historia, porque 2 minutos después vendría la jugada de Messi, que ya pasará al recuerdo como uno de los mejores goles de el Barcelona en la Champions League. Y vaya gol, calidad para definir, el pase que le dan al señor Messi, que justamente fue en ese pase Rakitic. Llega Messi, recorta hacia afuera y define, deja a Boateng en el piso, la cadera por ningún lado, no sé dónde quedó, y define ante Neuer de globito para el 2-0. Y posteriormente ya el Bayern había perdido un poco la cabeza. Se viene un contragolpe, el Bayern tratando de buscar hacer algo, pero viene un contragolpe el Barcelona. Viene el pase de Messi precisamente al señor Neymar para anotar 3-0. Y esto sí se pone ya bastante complicado para el equipo de Pep Guardiola, porque tiene que ir la siguiente semana, el martes, en Allianz Arena a tratar de remontar 3-0. Ya lo hizo contra el Porto en los cuartos de final, pero no es el mismo equipo. Obviamente el Barcelona no tiene nada que ver con este Porto. El Bayern sufrieron, sufre esas bajas, ya lo habíamos hablado antes del partido, de no tener a Ribéry ni tener al señor Robben, pero pues este Bayern le costó, jugó a su filosofía, que fue lo bueno, pero no pudo obviamente pues hacerle daño a este Barcelona, que sigue intratable, que sigue como favorito, yo creo que de la Champions League, ante el equipo, pues, ¿qué será de la otra llave? No se sabe todavía, porque la Juve tiene una ligera ventaja, 2-1 contra el Real Madrid. El Real Madrid cierra en casa, entonces esto lo hace bastante, o lo pone bastante abierto. Pero vamos a ver qué va a pasar. Aquí en la Champions tenemos al señor Rudito, a ver si viene por acá. Rudito, ven para acá. Hola, ¿cómo están? Yo sé que estamos ahorita en el podcast, en vivo aquí en Radio For You, y no sé si nos estén escuchando, pero yo que aunque sigo un poco triste por la pelea, estoy muy contento por el fútbol, porque el Messi está chiquito como yo, pero picoso, vaya que mete goles. A ver, Rodito, aquí tenemos una llamada, y precisamente tenemos al Mapache, está en la línea. Mapache, estás en vivo, así que no digas ninguna peladez como acostumbras. Bendigo pelado. Ahí está el Mapache. hablando de en esta edición especial de Champions que tenemos aquí en Latin Food Digital. ¿Cómo estás, Mapache? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes, señores, con quién tengo el gusto? Pues con Diego Rioja, ¿con quién más? Y el Rudito, Mario. Rudito está por aquí también, anda emocionado porque dice que anotó. ¿Está Paco o qué? Paco no está. A Paco no le invitamos. Paco no está invitado el día de hoy. Está retirado, lo hemos retirado. Lo hemos retirado, sí. Oye, a ver, Mapache, estaba hablando, ya hablé de los goles del del partidazo que tuvimos en el Camp Nou. ¿Cómo viste al Barcelona? Yo sé que tú le das al Real Madrid, pero te debe haber como dolido, ¿no? Esos tres goles del Barça. No, hombre, hoy sí voy a decir, Messi hazme un hijo. Ya empezamos, ya empezamos. dijiste no peladencias, ¿no? No, estoy... Partido, excelente partido desde el minuto cero hasta el minuto 90. Un partidazo. Messi anda estuvo endiablado. Ya lo dijo Pep Guardiola que ninguna defensa lo puede parar. Entonces, el segundo gol, belleza de gol. Cómo le hizo le quebró la cintura a Boateng, ¿no? Entonces, excelente. Digo, bien por el Barça. Yo soy fan del Real Madrid, así que me vale. Pero igual bien. Ay, ahí sí me vale. Bien que lo gritaste. Gritaste el gol, ¿ah? No, hombre. Yo soy admirador del fútbol. Yo soy como el afortunado que se cambia la camiseta. O como Paco, que cambia de como camiseta Paco. Como de calzones. Paco es bisexual, le va a la América y el Cruz Azul. Sí, Paco es bisexual. Oye, bueno. Un partidazo. Partidazo, ¿no? Oye, aparte hablando de, bueno, está hablando de Messi, qué manera de definir, ¿no? Era el único jugador que podría hacerle cambiar el 0-0 que se veía, pues, cada vez más cerca un empate, ¿no? Estaban a 13 minutos del empate y se quedó anonadado el Neuer, que no pudo, después de tantos paradones que le había hecho a Luis Suárez, le había hecho a Neymar, a Dani Alves, ahí estuvo Messi simplemente para colarla con el primer gol y luego el golazo que dices, ¿no? Tuvimos que esperar, ¿cuánto? ¿80 minutos para que abrieran el marcador? 77 minutos llegó el primer gol, sí. Valió la espera, honestamente. Oye, pero honestamente también el 0-0 era un partido de espectáculo, impresionante, ¿no? Impresionante, ida y vuelta el 0-0, así que contigo, o sea, desde el minuto 0 ida y vuelta. El Bayern, yo no sé, como que dobló las manitas pero, o sea, la ofensiva que tiene el Barcelona, creo que no la tiene nadie. Yo creo que Barcelona va a ganar los Champions. Oye, ¿ya si lo cantas desde ahorita o qué? Sí. La final la va a jugar contra el Real Madrid, ¿cómo ves? Contra el Real Madrid. Y Chicharito de titular. Y Chicharito calentando la banca, como siempre. Bueno, como ayer. Pues sí. Oye, a ver, aquí te traigo un amigo que te quiere saludar. A ver. Acércate para acá, al micrófono, que ya había saludado hace rato. Hola, Mapache. ¿Qué pasó, Rudito? ¿Y tu papá dónde anda? Mi papá es papá Paco. Hijo de la fregada. ¿Eh? ¿Y tu papá Paco dónde anda? Mi papá no es Paco, él es un abusador. ¿Abusador? Abusador de menores. De hecho, ya lo lleva a la policía. No, como que yo conozco al Paco y él nunca haría eso. Oye, aunque tiene la cara de masculador, pero... Sí, no, es broma. Oye, te iba a decir que no estés criticando a mi Chicharito, ¿eh? Ya te vi que tú lo amas. Bien que siempre lo criticas, pero mete gol y te pones ahí a llorar. ¿Por el chicharrón? Me dijeron que le dices chichadios. ¿Viste la imagen ayer, Rudito, de quién era la que... ¿Quién era el que le salió Chiellini. Sangre y...? Chiellini. Le salió sangre por ver a Chichadios en persona. A Chichadios, ¿no? No, Chicharito, cuando regrese la próxima semana, creo que regresa, va a empezar a volver a calentar la banca. ¿Cómo ves? Ah, de Benzema, dices. ¿Cómo ves? Va a salir ahora al Chicharito y al Rudito. ¿Cuándo regresa Benzema? Oye, Benzema se está recuperando. Sí, yo creo que la siguiente semana igual ya está de vuelta, Pero Chicharito, hasta lo dijo Valdano el día de hoy, merece ser titular. Bueno, tenía que ser titular en ese partido. No sé qué Ancelotti estaba pensando. No sé qué cojones. Jodones, tío, me cago. Oye, bueno, ya por último, en este es un pequeño podcast aquí, Latinfunesco. Lo vamos a estar haciendo más seguido. ¿Qué te parece, Mapache? Está bueno, ¿no? Así, después de un evento importante, hacer una pequeña conexión, 10, 15 minutos, y lo subimos a la red. Me parece excelente. Mientras no metamos al Paco, todo está bien. Perfecto, se lo vamos a poner para que escuche. Bueno, Mapache, pues ya algo más que quieres destacar. Tú dices que la final va a ser el Real Madrid contra el Barça. Y ya lo firmas. Y firmas que el Barça va a ser campeón. Hay que destacar lo que hizo Tigres ayer en la Libertadores, ¿no? Ganándole al equipo boliviano. Entonces, boliviano creo, ¿no? Entonces, eso también hay que destacarlo, ¿no? Ok, muy destacado. No, bueno, empató Tigres. Empató Tigres en casa y había sacado ventaja 2-1 como sí, visitante, no, en el de ida, ¿no? Ningún equipo, lo que hizo fue meter de 2 goles en la casa de ese equipo. Entonces, eso es de aplaudirse, ¿no? Sí. Oye, ¿qué te parece, Mapache? Mañana tenemos Latin Foot en vivo de 6 a 7. Vamos a hablar de, obviamente, la última jornada del fútbol mexicano. Y hablamos de Tigres, porque Tigres es el único equipo que está todavía luchando 2 torneos y está también candidato para llevarse la liga, ¿eh? Me parece excelente. Yo creo que Tigres tiene muchas posibilidades en la liga y quizá de llegar a la semifinal en la Libertadores. Ahora todos somos Tigres, Mapache. Tú vas cambiando, estás peor que Paco, ¿eh? Pero bueno, equipo. ¡Hágale! ¡Hágale, Mapache! Bueno, aquí, esto fue en esta pequeña edición latinfunesca de la Champions League. El Mapache estuvo con nosotros, Rudito, en persona. Y bueno, nos vamos aquí en esta conexión latinfunesca. Síganos en nuestra página de Facebook, Latin Foot, la manera latinfunesca de contar los deportes. En Twitter, @LatinFoot. Y también soy Diego Arrioja. Pueden seguir en redes sociales, @Diego_Arrioja. Hoy sale la entrevista con Ossi Alonso al aire en La Vía Digital. Una entrevista en video. Y también tenemos esta semana Tyrone Mears en exclusiva. Vámonos, Latin Foot.